Te amaré más que antes cuando te vuelva a encontrar. Amor, amor de mi vida, no sé por dónde andará. Yo te amaré más que antes cuando te vuelva a encontrar. Aquellos días cuando feliz me decías que tu corazón y el mío nunca jamás se separarían, que tu corazón y el mío nunca jamás se separarían. Juraste que me querías, que nunca me olvidarías, y ahora con tu abandono siento que acabaste mi pobre vida. Y ahora con tu abandono siento que acabaste mi pobre vida. Te amaré más que antes cuando te...